Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Langlois. Hoy voy a estar a cargo del programa de la Sociedad Teosófica. No sé si algunos son seguidores habituales del programa. Recordarán que hace dos meses y medio también tuve una de las audiciones a cargo con motivo de la enfermedad de Nora Spairani, que afortunadamente, como ustedes ya saben, se recuperó. Soy miembro de la Sociedad Teosófica desde hace más de 25 años. Estoy vinculado con estas enseñanzas, como imaginan, desde hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, además de ser miembro de la sociedad y estudioso de la religión, de la filosofía y de los temas afines a la espiritualidad en general, soy médico y desde este lugar de médico teósofo he preparado para la audición de hoy no un monólogo ni un ping-pong de preguntas y respuestas con nuestros oyentes a través del chat o del teléfono, sino que he preparado algunos casos que vamos a ver según nos dé el tiempo, si estemos dos o tres o cuatro casos, que son casos que me ha tocado vivir. No tengo, acá en el chat me preguntan mi edad, tengo 46 años, no menos de 40, y no se dejen engañar porque la figura es chiquita y la barba esconde las arrugas, pero tengo 46. Entré a la Sociedad Teosófica a los 18, así que si hacemos la cuenta, son más o menos 28 años de miembro de la Sociedad Teosófica. Entonces, como les decía, les voy a contar algunos casos que me tocó vivir en diferentes situaciones, porque además de médico, soy docente, he dado clases en el nivel secundario y en el nivel universitario, y me he dedicado también a estudiar muchos temas de educación. Así que en distintos ámbitos de mi desempeño profesional me he encontrado con muchas anécdotas que me han invitado a la reflexión y que en la tarde de hoy, en esta hora que dura el programa, voy a tratar de compartir con ustedes, acompañados naturalmente de algunas reflexiones desde el punto de vista espiritual. Pero antes de entrar en estos casos, me pidieron que haga algún anuncio importante, y es que a partir del próximo sábado va a continuar un ciclo de charlas que está a cargo del señor Juan Viñas, a quien ustedes ya conocen porque habitualmente conduce una o dos audiciones por mes, cuyo título es Los misterios del hombre y del cosmos. En realidad no es un ciclo nuevo de conferencias, sino que es la continuación de un ciclo que ya había comenzado en el mes de marzo, si no recuerdo mal, que era los días martes. Bueno, este ciclo ahora continúa en una versión corregida y aumentada los días sábado a las 5 de la tarde con entrada libre y gratuita. En este ciclo, que lleva como título, les decía, Los misterios del hombre y del cosmos, son una serie de charlas unitarias, es decir, que tienen un tema que empieza y termina en la misma charla. No es como un curso que tiene continuidad, de modo que uno puede ir cuando quiera sin tener la obligación de ir durante un tiempo prolongado todos los sábados. Y si bien el tema es amplio, como ustedes imaginan, los misterios del hombre y del cosmos, está apuntado básicamente a que teniendo la verdad o las verdades espirituales delante de nuestros ojos en forma permanente, aprendamos a verlas, porque son, ustedes saben que la realidad está siempre delante de nosotros, solo que muchas veces, o mejor dicho, casi nunca, disponemos de las herramientas o la capacidad para interpretar estas verdades. Bueno, justamente este ciclo de charlas apunta a abrirnos un poquito los ojos, o mejor dicho, a proveernos de los anteojos o de las claves necesarias para interpretar algunas de las verdades que están frente a nosotros, que las vemos continuamente, que las miramos continuamente, pero que no las vemos, es decir, que no logramos interpretarlas. Así que los invito a concurrir este sábado o el sábado que les venga cómodo a escuchar a Juan Viñas sobre estos temas que son de una gran profundidad. Lamentablemente estos temas no se tratan en la radio, por lo tanto para escucharlo van a tener que molestarse hasta nuestra sede social en la calle Florencio Balcarce. Bueno, en la audición en que me tocó participar, como les decía hace unas semanas atrás, uno de los temas que toqué fueron el del karma y las enfermedades. Imagino que la mayoría de los oyentes han escuchado alguna vez la palabra karma o tienen algún concepto de lo que karma significa. Ustedes saben que la mayor parte de la terminología de carácter espiritual tiene muchas acepciones, es decir, que por una misma palabra pueden entenderse diferentes conceptos que a veces varían en cuanto, ligeramente, es decir, que son solamente matices, pero en otros casos se trata de diferencias profundas. Un ejemplo es el caso de la palabra Dios, que tiene significados muy, muy, muy diferentes según la filosofía o la religión de que se trate. El Dios de los cristianos tiene poco que ver con el Dios o los dioses de religiones orientales, especialmente religiones como el budismo. Y lo mismo ocurre con la palabra karma, es decir, se presta a muchas interpretaciones muy diferentes que en general parten de un concepto común, pero que luego, para entenderlas, las personas solemos reducirlas y en la reducción de los conceptos se pierde riqueza. Esto es algo que ocurre con todas las verdades filosóficas, con todos los conceptos, porque a veces es muy difícil para personas limitadas como somos nosotros comprenderlos en su profundidad. Entonces hacemos simplificaciones y esa simplificación nos hace perder riqueza y muchas veces esa pérdida de riqueza implica un cambio muy importante del sentido de las palabras. Bueno, básicamente lo que yo me voy a referir durante esta tarde con karma, con la palabra karma, es algo muy sencillo. Es una reducción más, dirán ustedes, sí, es una reducción, pero les voy a explicar cuál es. Y es a que toda acción tiene su efecto, una cosa obvia. Es decir, que no hay nada en el mundo que no produzca un efecto. Acción física, acción emocional, acción intelectual, acción espiritual. Es decir, que cualquier movimiento, ya sea externo o interno, que realice una persona, va a tener inevitablemente consecuencias. Del mismo modo, todo lo que ocurre en el mundo tiene su raíz en consecuencias anteriores. Esto es una cuestión bastante lógica, bastante fácil de entender. Es decir, que de la nada no ocurre nada, sino que todo lo que ocurre tiene una raíz, un fundamento, una historia, que es lo que hace que el presente sea lo que soy. Podemos aprovechar y abrir un paréntesis. No entiende nada. No, acá Flor dice no entiendo nada, lo que habla es muy de libro intelectual. Ya lo vamos a ir bajando, Florencia, a un terreno más concreto. Pero lo que quiero decir es que todo lo que ocurre tiene una causa en el pasado. Que el pasado, en definitiva, no existe por sí mismo, sino que no es más que la memoria o la huella de las pisadas que nos trajeron hasta aquí. Es decir, somos lo que somos por lo que fuimos en el pasado. Y seremos en el futuro la consecuencia de lo que somos en el presente. Es decir, que el camino que estamos andando en el presente es lo que nos va a llevar a un futuro que no existe, del mismo modo que tampoco existe el pasado, solo existe nuestra imaginación, del mismo modo que el pasado en nuestra memoria. ¿Pero qué ocurre? Las causas que nos traen al presente no son una, ni dos, ni tres, sino múltiples. Hay una enorme cantidad de acciones, como les decía recién, internas, pensamientos, palabras externas, o hechos concretos que ocurren, que nos van condicionando o nos van marcando el camino que nosotros seguimos. Es decir, nosotros nacemos en un determinado país, en una determinada época, tomamos en contacto con cantidad de gente durante nuestra infancia, nuestros padres, los parientes, los amigos, la escuela, los maestros, etc. Y todas esas causas en su conjunto van a determinar lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos va a determinar lo que nosotros hacemos. Pero claro, nosotros no venimos tampoco de la nada cuando nacemos. Nosotros nacemos en un momento histórico, en un país, en una familia, y eso no tiene nada que ver con nosotros en el momento de nacer. Sino que tiene que ver, nos dice la filosofía oriental, con aquellas acciones que nosotros llevamos a cabo en vidas anteriores. Por lo tanto, el karma no es más que la sucesión de causas y efectos que pueden darse lugar en una misma vida o en vidas previas. Muchas veces nosotros pensamos que esto podría ayudarnos a predecir el futuro o a explicar con precisión el presente. Y creo que eso no es nada más lejos de la verdad. Mejor dicho, está muy lejos de la verdad. ¿Por qué? Bueno, pongamos un ejemplo para ir saliendo, como me criticaba Flor recién, del plano puramente intelectual. Parece obvio decir que si uno trabaja y se esfuerza para conseguir algo, probablemente lo consiga. Que por lo menos lo va a conseguir en mayor medida que si no se preocupa y no trabaja. Una persona honesta, recta y trabajadora lograría o alcanzaría sus metas más que una persona que fuera un vago, digamos, que no se preocupa por ello. Por ejemplo, cuando uno iba a la escuela, encontraba que si estudiaba y se preparaba para un examen, aprobaba con buenas notas, ¿verdad? Entonces pareciera ser que hay una relación entre una causa sencilla y un efecto también sencillo. También puede ocurrir que una persona no se quiera enfermar, y de eso vamos a tratar después, y como consecuencia de eso, se cuida en las comidas, en la bebida, lleva un modo de vida sano, y entonces tiene una vida más sana, entonces llega a los 90 años sin ningún problema. Pero claro, si bien esta podríamos enunciarla como una regla, es una regla tan general que en muchos casos, tal vez demasiados casos, no se cumple. Es decir, que muchas veces una persona lleva adelante una serie de acciones con un objetivo y ese objetivo justamente no se cumple. Una persona se cuida, lleva una vida sana, no comete excesos, etcétera, y de repente se muere joven por un accidente o por una enfermedad que justamente es la que buscaba prevenir. Una persona que no fuma, que vive con aire puro y demás, y de repente, plum, esa persona se agarra un cáncer de pulmón, lo cual sería raro, pero cada tanto eso ocurre. Y uno dice, naturalmente, qué injusta es la vida. ¿Cómo puede ser que después de haber hecho tanto esfuerzo, de haberme cuidado tanto en este sentido, haber trabajado tanto, honestamente, haber sido una buena persona, le tocó algo tan malo? Bueno, evidentemente, porque esas causas no explican la totalidad de los casos de los efectos que se quieren prevenir. Es decir, el cáncer de pulmón puede aparecer por muchas otras causas, además del cigarrillo, o que a uno le vaya bien en un examen, se debe a muchas otras cosas, además de haber estudiado. Seguramente, tanto dejar de fumar como estudiar va a influir poderosamente en conseguir no enfermarse o aprobar con buenas notas. Pero no es la única causa. Hay otras causas también que van a influir en eso, algunas conocidas y otras no conocidas. En el éxito o fracaso del matrimonio, por ejemplo, también, que son fenómenos ya no naturales, sino puramente sociales, también influyen muchas cosas. Algunas de ellas van a ser la dedicación que uno le pone a la relación de pareja, la honestidad que uno maneje con la pareja, en fin, una serie de factores, pero la psicología humana, tanto del hombre como de la mujer, es tan enmarañada y tan impredecible que no hay ninguna regla para poder asegurar el éxito ni augurar el fracaso tampoco en estos casos. ¿Por qué? Porque la conducta humana es multicausal. Tan multicausal es, tantas son las causas que es muy difícil el predecir. Y cualquier intento de predicción tiene casi tantas causas que uno no puede, no hay manera de poder mezclarlas y sacar una fórmula, digamos, que nos pueda predecir su resultado. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, uno naturalmente no puede dejar de vivir por miedo de lo que vayan a generarse, ¿verdad? Sino que uno tiene que tratar de actuar con la mayor responsabilidad que pueda. Y sobre esto, recuerdo un caso, que es lo que tenía pensado contarles como primer caso, en el cual yo era un médico joven, me había recibido hacía 2 o 3 años, y empecé a atender consultorio en un hospital. Y en los primeros meses de haber comenzado mi atención, viene una chica de unos 17 o 18 años con la mamá. Y la mamá me explica delante de ella que la nena era diabética, que era diabética desde los 3 o 4 años, que estaba tratada con insulina y que desde que había empezado la adolescencia le era muy difícil lograr que se controle. Ustedes sabrán que los diabéticos que están con insulina, especialmente los jóvenes, tienen que medirse la glucosa en la sangre varias veces por día con un aparatito que llevan en general consigo y ajustan la insulina a los niveles de glucosa que tienen en la sangre. Entonces, si tienen mucha glucosa, se dan más insulina. Y además tienen que seguir un régimen, no muy estricto, pero que tienen que seguir justamente para no generar que la glucosa en la sangre suba demasiado. Esta chica, entonces me decía la mamá, desde que había empezado la adolescencia, estaba con problemas porque no cumplía cuando tenía que cumplir con los controles y también tenía excesos en la dieta. Entonces a veces comía las cosas que no debía, no se controlaba, no se daba la insulina, estaba con el azúcar alto en la sangre permanentemente y eso ya había comenzado a afectarle algunos órganos como el riñón y la vista. Entonces, ¿qué habían pensado después de estar con especialistas de mucho renombre? Que si concurría a un médico joven, tal vez tuviera más afinidad y yo pudiera, desde ese lugar, lograr que hiciera lo que debía hacer. Era una chica que ya tenía diagnóstico, no era ningún misterio ni desafío desde el punto de vista clínico. Sencillamente, había que convencerla de que se hiciera los controles que correspondían. Sí, soy clínico. Acá me preguntan por el chat si soy clínico. Sí. Bueno, la señora salió, me quedé con la chica, conversamos y empezamos a mantener una relación de médico-paciente, en principio por dichos de la madre, parece que bastante exitosa, es decir, que a partir de iniciado el tratamiento estaba un poco más cumplidora, no es que cumplía todo el tiempo, pero los niveles de los análisis de azúcar y demás habían mejorado y ella se la veía más tranquila. Bueno, en la medida que se fue estabilizando, las visitas se fueron espaciando un poquito más y empecé a verla más o menos una vez cada 2 meses. Ella terminó el colegio y al año siguiente me viene a ver con el novio que había conseguido ese verano, con la preocupación de que se había quedado embarazada y que estaba muy preocupada porque no sabían qué decirle a la familia, era muy joven naturalmente, y además, en el caso de ella, estaba agravado el tema del embarazo porque la diabetes justamente genera embarazos de alto riesgo, es decir, son embarazos de alto riesgo para la mamá y para el bebé. Entonces, que no sabían qué hacer. Bueno, obviamente que lo que hice básicamente fue escucharlos y les dije que se tomaran unos días, que no había ningún apuro para decidir nada y que volvieran unos días después. Bueno, los 2 días volvieron y me dijeron que se habían decidido que no querían tener el bebé y que, por favor, yo les consiguiera alguien que pudiera hacerles un aborto. Naturalmente que eso me puso en un dilema ético, porque yo en principio el aborto, si bien no soy condenatorio de las personas que lo hacen, tampoco es algo que me guste, y mucho menos participar. Entonces, bueno, me agarraron por sorpresa y les dije que, bueno, que iba a pensar un poco qué hacer. Se fueron y me quedé muy mal. Estuve toda la semana sin poder dormir, preocupado, luchando un poco contra mis convicciones, digamos, y la necesidad también al mismo tiempo de tener que ayudar a esta pareja, digamos, de novios. Sabía que los padres no estaban al tanto, entonces, ¿cómo yo les iba a recomendar o averiguar de quién podía hacer eso? Bueno, finalmente, después de mucho dar vueltas, decidí que los iba a ayudar y que los iba a ayudar de la manera que ellos me pedían ayuda. No es que yo iba a tratar de imponerles mis principios, sino que iba a ayudarlos de esa forma. Entonces, bueno, muy preocupado, esperé a que vinieran la semana siguiente y cuando vinieron, me dijeron, antes de que yo comenzara a hablar, que lo habían pensado mejor y que habían decidido tener el bebé. Que ya habían hablado con los padres, que tenían apoyo y que ella se comprometía a cuidarse y, y, fin, y hacerse los controles del embarazo que correspondía. En ese momento yo me sentí tremendamente aliviado. Y si ustedes se imaginarán, a esa edad, recibido hacía relativamente poco, con la carga de tener que ayudar a una persona a hacerse un aborto, digamos, que en contra de lo que yo pensaba, bueno, preferí, justamente, me sentí contento, mejor dicho, de que ellos hayan cambiado su decisión. Yo tenía menos compromiso, las cosas más o menos se acomodaban como a mí me gustaba. Entonces le recalqué naturalmente que era importante ver a un obstetra y a un diabetólogo, además de seguir viéndome a mí, en fin, y una serie de controles y recomendaciones que yo le hice también ahora preocupado, no por el tema que yo estaba preocupado hasta ese momento, sino por cómo iba a ser para que ella se hiciera los controles y demás como correspondía. Bueno, no los quiero aburrir con más detalles de la anécdota, pero básicamente a los 2 o 3 meses se peleó con el novio, entró en crisis con la madre, con la familia, no se controló durante el embarazo como correspondía y cuando se acercó la fecha del parto se complicó y se murió, ella y el bebé, los dos. Me enteré yo poco tiempo después porque la madre me vino a contar, así que imagínense cómo me quedé, ¿no? Como mi alegría de cómo iban a ser las cosas unos meses antes terminó en una tragedia, naturalmente que no por culpa mía. Pero esto los invita a reflexionar cómo muchas veces es difícil predecir cuáles van a ser las consecuencias de las acciones de uno. Que uno puede estar muy armado en sus principios, que uno puede estar muy seguro de lo que cree que le corresponde hacer a uno y sobre todo qué es lo que le conviene al otro, que muchas veces no sorprende el presente, ¿sí? Porque nunca imaginamos que el pasado nos iba a llevar a él. Por acá me dicen que qué terrible. La vida está llena de cosas terribles. En realidad, las cosas alegres no son más que pequeños intervalos en una tragedia que es la vida, que está llena más de cosas tristes que de alegres. Pero por suerte, para nosotros, para los seres humanos, la memoria es frágil. Y uno tiende a olvidar las cosas malas y a retener en la memoria las cosas buenas, y eso es lo que nos permite seguir adelante. Me alegra que haya gente de los chatistas que tengo acá, dice que no están de acuerdo, eso me hace sentir bien, porque justamente el desacuerdo significa que hay movilización de ideas y de sentimientos, y justamente, si bien podemos ser que estemos en la vida para disfrutar, no sé si estamos para disfrutar o no, pero uno puede querer estar para disfrutar o proponerse disfrutar. Muchas veces el solo hecho de proponerse o querer algo no significa que eso sea realidad, ¿no? Y los momentos de disfrute tienen su costo en obligaciones, en sufrimientos, que son inevitables, ¿no? Son inevitables porque uno no puede evitar que ocurran, no porque deban ser inevitables. Bueno, con esta reflexión triste los voy a dejar durante un ratito y después vamos a tomar otro caso un poco más alegre. Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one of the blessings I've known? Why me, Lord, what did I ever do that was worth love from you and the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono, 011-4901-6665. Email, teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web, www.buenosaires.sociedad-teosófica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. On my way back to you. Lord help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Jesus, my soul's in your hand. Bueno, acá otra vez, después de esta música tan agradable que ha preparado Sebastián, Johnny Cash, para los que no lo sabían. Por acá, durante este breve intervalo, hay algunos comentarios. Bueno, los que están en el chat ya lo saben, pero para los que no, por ahí a alguno le preocupaba cuál hubiera sido mi responsabilidad, ¿verdad?, en el caso de este triste que acabo de comentar. Y la verdad que no lo sé. Uno cuando está frente a una persona y le da consejos, uno se convierte de alguna manera en partícipe o cómplice de las consecuencias de esos consejos, ¿no? Entonces, uno se revisa. La verdad que yo me puse contento en su momento porque ellos aceptaron tener el bebé, sin imaginar naturalmente que eso iba a terminar en una desgracia. Si yo hubiera evaluado distinto la situación y le hubiera recomendado que se hiciera un aborto, posiblemente por lo menos ella estuviera viva o hubiera vivido más tiempo, se hubiera muerto después, o no se hubiera muerto de eso por lo menos, ¿no? Pero claro, uno no es adivino. Si yo hubiera sabido cómo terminaba, naturalmente que mi recomendación hubiera sido esa y hubiera insistido. Pero no me siento culpable, no se preocupen, porque uno sabe que es humano. Nunca me creí omnipotente, mucho menos ahora. Por lo tanto, asumo que eso tiene un karma y que el karma es doble. Karma me refiero a que eso tiene consecuencias sobre mí. Doble. Por un lado, por los resultados objetivos o materiales que pueda tener lo que uno hace. Es decir, cuando uno regala algo, hace un bien a una persona, por el hecho de haberla beneficiado, uno tiene una retribución a futuro, digamos, porque uno se constituye en mejor persona. Así que la intención, en definitiva, es fundamental. Cuando uno se entrega a la otra persona y obra básicamente en función de los intereses de ella y no de los propios, entonces uno ya queda, entre comillas, más libre de las consecuencias específicas que haya tenido eso, porque uno realmente lo hizo por el otro y no poniendo como prioridad intereses propios o personales, ¿no? En este caso en particular, tiene otro ingrediente, es complejo, porque la psicología nuestra es complicada. Cuando yo me puse contento por la decisión de ellos de tener el bebé, me pregunto ahora, ¿estaba contento por ellos o estaba contento porque a mí me liberaba del tener que buscarle dónde hacerse un aborto? Porque a mí me liberaba de esa carga de ayudarlos en ese sentido cuando yo ya había decidido ayudarlos. No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero sí sé que en ese momento yo estaba convencido de que era lo que correspondía. Y al mismo tiempo coincidía con mi tranquilidad psicológica. ¿Qué es causa kármica habré sembrada por el futuro o que habré pagado ya sin haberme dado cuenta? ¿Quién lo sabe? ¿Pero es eso importante? Creo que no. Que uno tiene que seguir adelante, tratar de ser lo mejor posible, tratar de ser espiritual y de actuar como una persona espiritual y no creerse que uno es espiritual porque lee, porque habla, porque comulga con ciertos valores, porque es naturista, porque es vegetariano, por lo que fuera, y resulta que después no hace absolutamente ningún sacrificio por nadie que no sea uno mismo, ¿verdad? Justamente ahora, en el hospital en que trabajo, estaban haciendo una colecta de ropa para gente pobre. Entonces ¿qué pedían? Y que todo el personal del hospital, los médicos, pacientes, en fin, todos los que trabajamos, llevemos la ropa, ¿qué ropa? Y ropa de abrigo, me decían. Ah, bueno, sí, está bien, porque es invierno, es lógico. Así la pueden usar ahora. Pero ¿qué ropa? Y dice, y doctor, la ropa que ya no usa, ropa que tenga vieja, que esté en buen estado. Eso sí le pido, que no sea rota. Claro, yo pensé, uno da lo que le sobra, uno da lo que no necesita, o uno da lo que le molesta tener en su casa. Pero eso, ¿nos hace realmente mejores espiritualmente? Y la verdad que yo creo que muy poco. Siempre es mejor dar lo que a uno le sobra que no dar nada, lógicamente. Pero sería bueno que algún día, en una de esas colectas, llevemos ropa nueva. Y no ropa nueva que nos queda grande o que nos queda chica, sino que vayamos a comprar la ropa y esa camisa que compramos que hubiera podido ser para nosotros, eso se lo demos a otro. Ahí realmente, cuando nosotros nos estamos privando de algo, para dárselo a otro, es cuando está el verdadero crecimiento interno, el verdadero crecimiento espiritual. Mientras demos lo que nos sobra, vamos a ayudar, pero mucho mejor persona nos vamos a hacer. Y justamente, nos dice la teosofía, para eso estamos en la vida, para crecer interiormente. Y emparentado con esto, está una anécdota que no es una anécdota única, sino que se repite mil veces en el consultorio del médico, donde la gente, sobre todo, mucha gente joven, pero sobre todo gente mayor, viene preocupado por su salud, porque quiere sentirse mejor, porque quiere prevenir enfermedades, porque tiene miedo de enfermedad, de enfermarse, pero sobre todo porque quiere vivir más tiempo. Todo en definitiva, podríamos decir que termina en lo mismo, ¿no? Uno quiere vivir bien, quiere vivir muchos años, lo más posible. En general uno dice, no, yo quisiera, cuando es joven, ¿no? Yo quisiera vivir mucho, pero si no voy a estar bien de salud, entonces prefiero vivir menos. Pero claro, después cuando uno se enferma, empieza a estar mal de salud, no cambia de opinión. Y dice, bueno, en realidad estoy enfermo, con dolores, con achaques, qué sé yo, pero no estoy tan mal, quisiera vivir igual unos años más. Esos años pasan, la persona empeora y se va adaptando a una calidad de vida, en cuanto a la salud, más deteriorada, pero uno nunca se decide a decir, bueno, ya está, déjeme que me vaya, ¿no? En general hay una aferrarse a la vida muy fuerte en la mayoría de la gente, ¿eh? Hay excepciones, todos debemos conocer excepciones, yo conozco muchas excepciones, pero diría que son una minoría minorísima de casos en que la gente renuncia a la vida, sino que uno va adaptándose. La expectativa, la calidad de vida baja, pero uno no la resigna, sino que quiere seguir y seguir y seguir. Pero ¿qué ocurre? Nosotros desde jóvenes tenemos la idea, esta idea, de que queremos vivir la mayor cantidad de tiempo posible. Y para eso no solo vamos al médico y hacemos chequeos y nos ocupamos del colesterol y de la presión, todas cosas que no están mal, naturalmente. Y después cuando empiezan los problemas empezamos a medicarnos, ¿no? A hacernos estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que toda la sociedad en su conjunto, aun en las acciones que no tienen que ver directamente con la medicina, busca mejorar las condiciones materiales de vida en pro de una vida más cómoda, de una vida que al mismo tiempo de darnos algunos placeres en particular, resulta en una prolongación del promedio de vida. Ustedes saben que en la Edad Media y antes de eso, el promedio de vida era muy bajo, no me acuerdo si era 25 o 30 años. O sea que la gente de promedio vivía ese tiempo. Ahora la gente de promedio vive, depende del país, entre 70 y 80 años, es decir, que se ha triplicado prácticamente la expectativa de una vida, de una persona cuando nace. Y eso no se debe solamente a la medicina, ¿eh? La medicina tiene un papel menor en esto les confieso, sino que lo que más contribuyó a prolongar la vida es justamente la mejoría de las condiciones, lo que se llaman las condiciones materiales de vida. Tener viviendas con calefacción, tener una alimentación mejor, más regular, es decir, comer todo el tiempo. Antiguamente había mucha variabilidad en la disponibilidad de alimentos, es decir, cuando había sequías, cuando había hambrunas, había escasez de alimentos, entonces la gente pasaba, aún la gente rica, pasaba muchos periodos de tiempo muy mal alimentada, cosa que ahora se ve mejor, si bien siempre hay desnutrición y hambre en el mundo, la cantidad de gente que accede a los alimentos es mucho mayor. Las condiciones de vida, como les decía recién, las habitaciones, las casas, la urbanización de las ciudades, las cloacas, bueno, todos esos asuntos contribuyen a prolongar la salud, a mejorar la salud y prolongar la calidad de vida, la cantidad de vida, mucho más que la medicina, que también tiene su papel, lógicamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que este mejoramiento continuo, porque no hay un momento en el que vamos a decir ya hemos logrado la perfección, siempre va a haber algo más para hacer, siempre va a haber una casa más confortable, una calefacción mejor, un sistema, digamos, mejor para el tratamiento de los residuos, y van apareciendo problemas nuevos, como esto, la contaminación ambiental, etcétera, que también incide en nuestra salud, contaminación de ruidos, estrés laboral. Siempre va a haber una posibilidad de estar un poco mejor desde el punto de vista material, y seguramente vamos a entender, y va a haber algún estudio que lo demuestre, que si nosotros avanzamos sobre eso, vamos a vivir un poco más y vamos a llegar a la vejez en mejor estado de salud. Y así como ahora la expectativa de vida es de 75 años, después va a ser de 85, después de 95, y así se prolongará, no sé hasta cuánto, vamos a estar siempre pendientes de mejorar un poco más nuestras condiciones de vida. Pero esto no es un mal del siglo XX ni del siglo XXI, sino que esto es algo que viene de tiempos antiguos. La humanidad siempre se ha esforzado por estar mejor materialmente. Y dedica prácticamente la totalidad de su tiempo, de la vida entera, justamente a eso. Es decir, que nosotros dedicamos nuestra vida a vivir más y a disfrutar en el camino de algunas cosas, como decíamos recién, y a sobrellevar algunos, en mi opinión son más, pero bueno, alguno dirá que no, sin sabores que la vida tiene. Pero si nosotros somos sinceros y tuviéramos que definir el objetivo de nuestra vida por aquello a lo que le hemos dedicado más tiempo, diríamos que nosotros vivimos para vivir y que la vida es un objetivo en sí mismo y que prácticamente nosotros postergamos cualquier otra cosa en pos de obtener más dinero, una situación familiar mejor, un mejor nivel social, todas cosas que apuntan a vivir más y un poco mejor desde el punto de vista material. Cada tanto, algunas personas, tal vez la audiencia se encuentre entre ellos, se pregunta si la vida no es algo más que eso, si vale la pena vivir una vida cuyo único objetivo consiste en perpetuarla, en manejarla, en estirarla, sacrificando básicamente a uno mismo en pos de eso. Entonces uno dice, cuando se hace el planteo intelectual, no, en realidad no, hay muchas otras cosas que son importantes y que yo quisiera tener. No quiero vivir solamente para vivir más. Y entonces ahí es cuando empiezan un poquito las contradicciones, ¿no? Esto es lo que trato de ver, es cómo a veces uno piensa algo y cree que vive acorde a lo que piensa y después se sorprende en detalles de la vida, en muchas faltas respecto a lo que uno mismo cree, o por lo menos lo que uno cree que cree. Porque la psicología de uno es muy engañosa, ¿no? Y el principal engañado es uno mismo, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, les decía, uno se sorprende continuamente. Entonces dice, bueno, no, yo también quiero darme algunos gustos en la vida que no tienen nada que ver con vivir más. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se quiere dar esos gustos, siempre asume riesgos. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo me voy a comprar un auto porque me gusta pasear en el auto. Pero claro, andar en auto tiene su riesgo. ¿Cuál es el riesgo de andar en auto? Y bueno, naturalmente uno puede chocar, tener un accidente y matarse o lastimarse. Entonces, claro, empieza. Bueno, entonces voy a ponerme el cinturón de seguridad, voy a comprar un auto que tenga dispositivos de seguridad internos, como el airbag famoso o el ABS. Cuando voy a exigir que la municipalidad ponga semáforos en las calles, voy a también a pedir que en caso de un accidente la salud pública funcione bien y me busquen rápido con la ambulancia o con el helicóptero si hace falta. Y empieza uno a sumarle ingredientes al hecho de placentero de pasear con el auto para reducir al mínimo, a cero, si fuera posible, la experiencia de andar en auto, porque eso nos expone a un riesgo que atentaría contra nuestro principio básico, que es vivir lo más posible. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso que nosotros pedimos tiene un costo para nosotros y para la sociedad, que gasta una enorme cantidad de dinero, privándose naturalmente de gastarlo en otra cosa, en lo que nosotros llamamos la seguridad, para disminuir lo más cercano a cero posible ese riesgo de andar en auto. El auto que compramos es más caro, todo lo que hablamos recién de semáforos, ambulancias, sistema médico, etcétera, etcétera, es carísimo. Entonces nosotros queremos, por un lado, distraer nuestra atención, nuestro tiempo y dinero a algo placentero como es el auto, pero terminamos destinando muchos más recursos a tratar de disminuir los riesgos que esa acción de disfrute nos aportaría. Bueno, con esto entonces quería hacerles reflexionar sobre cómo muchas veces nosotros creemos, en definitiva, que asumimos riesgos o que nos salimos de este objetivo mayoritario que tenemos en la vida de perpetuarnos a nosotros mismos, cuando en realidad lo hacemos solo parcialmente, o en realidad lo hacemos falsamente, porque lo que hacemos al mismo tiempo de salirnos de ese camino es cubrirnos tanto de los riesgos que tendría esa salida que ya no se disfruta más, que ya no se asume un verdadero riesgo, y seguimos siempre marcando el paso sobre vivir cerrados sobre nosotros mismos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa más de un minutito y luego les voy a contar una última anécdota y los dejo con el siguiente programa. Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's pa, one of her brothers was a bad outlaw. I wrote a letter to my Uncle Fudd, and I rode away on a Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, there never was a horse like the Tennessee stud. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, there never was a horse like the Tennessee stud. I rode right back across Arkansas, I whipped her brother and I whipped her pa. I found that girl with the golden hair, she was riding on a Tennessee mare. Pretty little baby on the cabin floor, a little horse colt playing round the door. I love the girl with the golden hair, and the Tennessee stud loves a Tennessee mare. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun. Bueno, vamos a entrar entonces en el último bloque del programa de hoy, y como les prometí, si bien vengo melancólico y down, digamos, en cuanto a, ¿no?, a los conceptos, les voy a contar una anécdota que también empieza triste, porque no puedo evitarlo, ser como soy, pero termina bien. Hace unas semanas me invitaron a una conferencia, un acto en realidad, en una serie de charlas que se daban en homenaje a la comunidad italiana. Era un acto que se hacía en el Teatro Coliseo, que había organizado la Fundación OSDE, para homenajear a la comunidad italiana. Había hecho antes otro para la comunidad francesa y creo que había otros para otras comunidades de extranjeros, de europeos, en particular en Argentina. Entonces yo tuve oportunidad de ir por una invitación que me llegó. Y además, bueno, de todo el festejo que se hacía, de las cosas típicas italianas y demás, música, etcétera, una charla de un médico, no lo voy a nombrar, pues no viene al caso, un médico italiano que contó un poco la historia de su vida y de su accionar médico. Era un cirujano, un ginecólogo cirujano, cuya acción profesional había trascendido su consultorio, su hospital y su país, y es un hombre de gran renombre internacional en este momento. Es un hombre mayor, debe andar por los 90 años, y fue muy interesante escuchar sus experiencias de vida. Y a eso voy a dedicar estos últimos 5 minutos del programa. Él contó que de joven, se había nacido en Italia, en una ciudad del norte de Italia, y le tocó vivir la guerra. No solo la guerra como algo que pasa o que sufre, sino como algo en lo que él participa, hasta la parte triste de la anécdota. Él fue enrolado en el ejército italiano, que en aquel momento participaba en la guerra del lado de Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, y él cuenta que le tocó vivir situaciones terribles y cómo la guerra va sacando de la gente lo peor de sí. No lo mejor, sino siempre lo peor. La crueldad inexplicable, las matanzas sin sentido, una serie de vivencias que le tocaron asistir y participar como soldado, que suenan totalmente absurdas y que no tienen una explicación lógica, ni tampoco no lógica desde su punto de vista. Y resulta que mientras él estaba en el ejército, en una de esas marchas que tenían por el campo, él pone un pie en una mina, en una de esas minas de los campos minados, ¿no? Y explota. Con lo cual, recibe obviamente una herida muy severa. Ustedes saben que personas que hayan pisado una mina y sobrevivido hay muy pocas en el mundo. Bueno, obviamente que quedó muy lastimado y tuvo que ser sometido a un tratamiento médico, sufrió varias operaciones y sobrevivió sin tener secuelas graves. De una manera, uno diría entre comillas, milagrosa, se salvó de la muerte y también de la discapacidad. Obviamente que le dieron de baja del ejército después de eso, pero él no renunció a la guerra. Vuelve a la guerra, pero ya no del lado por el cual había estado peleando, del lado de los fascistas, sino que se cambia de bando y se pasa a lo que se llamaba la resistencia italiana, o lo equivalente de la resistencia italiana. Es decir, se dedicaba a combatir contra ese régimen, pero desde la clandestinidad. No se pasa al ejército aliado, sino que participa en la guerra así. De modo que él fue un protagonista activo, involucrado en estas situaciones de crueldad de las cuales él hoy critica. Pero luego de la guerra, esta guerra no saca puramente lo peor de él, ya que se dedica posteriormente a la medicina. Él estudia medicina y se dedica a la ginecología. Y él dice que él se dedicó a la salud de la mujer básicamente porque veía en la mujer todo lo contrario a los valores masculinos, a su criterio, ¿no? Obviamente que esto es opinable, pero él lo vivía así, que eran los femeninos. Los femeninos, él identifica a la mujer con el amor maternal sobre todo, y en esta línea él se dedica entonces a la salud de la mujer. Y en los primeros años de su carrera, estaba en auge el tema del cáncer de mama, y los tratamientos para evitar que la mujer que sufría un cáncer de mama muriera del mismo. Entonces, en esa época, como consecuencia de los tratamientos, se hacían tratamientos que seguían una escuela norteamericana que decía que si el cáncer de mama se trataba adecuadamente, podía salvarse la vida de la persona. Y que ese tratamiento consistía en sacar todo el tumor que fuera posible. Entonces lo que hacían, en aquella época, estamos hablando de la década del 60, se sacaba la mama entera en cuestión, toda la grasa que estaba alrededor, se sacaba el músculo pectoral sobre el que la mama estaba puesta y se sacaban todos los ganglios que estaban en la axila de ese lado. Con lo cual, cuando uno veía a esa persona, después, a mí me ha tocado cuando era joven ver pacientes que habían sufrido estas operaciones, lo que encontraba era que tenía como una marca sobre el hombro como si fuera un hachazo. Es decir, que había una mutilación muy grande de una parte importante para la mujer, de que era todo el hemitórax de un costado. Y además, al sacarse todos los ganglios de drenaje de la axila, ese brazo, el del lado que se había operado, quedaba hinchado, muy hinchado, gordo, digamos, y muchas veces inútil, y imposible de doblar o de usar esa mano. Entonces, cuando él veía cómo eran mutiladas de alguna forma, siempre con la intención de prevenir que el cáncer volviera, empezó a observar si realmente era necesaria una cirugía tan grande. Entonces se dio cuenta de que rara vez, cuando una mujer tenía cáncer, lo que le generaba la muerte era la progresión local del cáncer, es que no era el tumor primario que estaba en la mama lo que le terminaba generando la muerte, sino que eran las metástasis que ese tumor tenía en el pulmón, en el cerebro, en el hígado o en diferentes órganos. Entonces dijo, si lo que la mata es esto, ¿para qué hacer una cirugía tan grande? ¿Por qué no hacer una cirugía más chica? ¿Sí? Porque igual se van a morir de otra cosa. Y así fue lo que hizo. Empezó a reducir el área quirúrgica. Primero sacó un cuarto de la mama y después solamente un nódulo chiquitito, y en estudios que hizo con otro médico también italiano, se dio cuenta de que si acompañaba esa pequeña cirugía de sacar solamente el tumor, que es lo que se hace hoy, con una quimioterapia si el tumor era grande, o nada si el tumor era chiquito, lograba los mismos efectos, en cuanto al tumor se refiere, que con la gran cirugía que se hacía antes con una mínima mutilación. Y es justamente a lo que llegamos hoy en día. Digamos, según el tamaño del tumor varía el tratamiento, pero la cirugía rara vez va más allá de sacar el tumor en sí y un centímetro o algo parecido de la grasa que lo rodea. Y con esto les quiero decir, como muchas veces, situaciones tan traumáticas y negativas como la guerra pueden inspirar una vida, no puedo decir que fuera de un santo, ¿no? Pero sí de una persona dedicada y enfocada a mejorar la calidad de vida de aquellos que se llaman, la calidad de vida, perdón, de aquellas personas con las cuales se está en contacto por el campo profesional, que en este caso es la medicina, pero pudo haber sido cualquier otro. Así que bueno, sin pretender tener la verdad, ni hablarles, ni revelarles una enseñanza de mi parte, ni mucho menos que eso, lo que quise fue compartir algunas anécdotas fuertes que invitan a la reflexión, y algunas opiniones también para ser discutidas, porque toda opinión es subjetiva. Y bueno, nada más que eso. Espero que la hayan pasado bien, y los esperamos para los que quieran venir a nuestra sede este próximo sábado a las 5 a escuchar a Juan Viñas, o por la radio el próximo martes a las 3. Muchas gracias y que las pasen bien.